1. Análisis psicodinámico de la situación de trabajo. El trabajo es lo que no está dado por la organización teórica del trabajo. Deveris, 1998. El trabajo según Peiro y Salvador, 1993, es uno de los subsistemas de actividad de la vida humana que cumple con la función de contribuir a la inserción social, proporciona estatus, identidad, integra grupos, posibilita y pauta interacciones, satisface necesidades sociales y crea oportunidades para sentirse útil. De esto se deduce que tiene intrínsecamente carácter psicosocial. Al análisis de la articulación sujeto-trabajo se accederá a partir de un modelo de hombre que es el de la teoría psicoanalítica. Se incluirá el importante aporte de B. Hodgkins, 1992, a las ciencias del trabajo al relacionar el trabajo y la salud en un juego de mutuo apuntalamiento, ya que trabajar es confrontarse diariamente con riesgos. Los equipos de trabajo, con el uso de estrategias grupales, se permiten enfrentar situaciones cotidianas adversas y amenazantes. De Hodgkins, 1992, se pregunta qué impide enloquecer pese a las situaciones enfermantes que proponen las situaciones laborales, obligando a permanentes renuncias. El sufrimiento del sujeto individual, según señala Kess, 1998, convoca defensas al entrecruzarse en su juego con el colectivo, ya sean equipos o grupos formales e informales. Dice de Hodgkins, 1998, que la invención de estrategias de afrontamiento en la situación de trabajo está dada por el ingenio y la astucia. Ambas permiten el cumplimiento de los objetivos y la satisfacción, en el mejor de los casos, del deseo de que lo producido sea considerado como justo y bueno por el sujeto y por el equipo. El ingenio es el conjunto de técnicas inventadas en el ejercicio del trabajo y es expresión de una forma de inteligencia. De Hodgkins desarrolla esta noción explicitando que surge desde lo accidental, donde el orden tecnológico y maquinal aparece en falta, a partir de lo cual se presenta una alerta dado a los sentidos orientando el ritmo, la precisión y la destreza. Son momentos y situaciones en que la intuición precede al acto intelectual y donde el drama es estar adelantado siempre a la comprensión de los demás. Tanto el sufrimiento como el ingenio son experiencias singulares, este último permite el uso de estrategias que pueden ser usadas colectivamente y organizar el conjunto de la actividad. Es lo que se llama las reglas del oficio, que no es igual al reglamento. El trabajo es productor de subjetividad en el orden singular y en el orden de la intersubjetividad se da en el juego con los otros. Como se vio en el capítulo B, en este último orden opera la necesidad de reconocimiento del hacer, desde el aprecio que se hace de lo útil y de lo bello en el acto de trabajar. De esta manera el trabajo opera en la construcción permanente del sujeto, opera donde cada uno así se hace a sí mismo con los otros y en el reconocimiento dirigido al trabajo, pasando por los juicios de utilidad y de belleza. Cuando el reconocimiento no se hace presente, cuando no se actúa de acuerdo a lo que se considera que está bien, aparece el sufrimiento. De Hodgkins, 1998, en el desarrollo de su exposición muestra que se entrama la necesidad de reconocimiento, la confianza, y la cooperación para hacer posible la elaboración de reglas propias en la constitución de un grupo de trabajo que desea operar con eficiencia y eficacia. La confianza es un elemento indispensable para que el sujeto pueda tomar el riesgo de exponer sus maneras de hacer. Estas reglas no se elaboran solamente en los grupos formales sino también en espacios armados informalmente, de aquí la importancia de los intersticios institucionales, llamados así por Rusillon, 1989. Estos son los efectos habituales de la vida grupal y social. El encuentro humano no se puede encerrar íntegramente en una racionalidad programada, pensado en términos de espacio, el intersticio designa lugares en la organización que son comunes a todos, lugares de paso como pueden ser un corredor, un pasillo, una cafetería, umbrales, etc. Son lugares de encuentro, de tiempos intermedios entre actividades programadas que a veces están fuera de la organización misma. Allí se efectúan las regulaciones energéticas que suponen las remisiones a nivel psíquico, se regula el medio organizacional con el medio externo, se precipitan las fantasías y las ilusiones grupales. Así los mecanismos defensivos se van construyendo colectiva e individualmente, provocando estrategias que pasan desde la creatividad conjunta al individualismo, al aislamiento o a padecimientos psíquicos y barras somáticos. La creatividad colectiva como actividad subjetivante surge solamente de las situaciones de cooperación, de confianza, de reconocimiento, de la detección de la propia productividad con relación a los objetivos. El equilibrio nunca es alcanzado, ya que se pierde en la dinámica del hacer cuando la confianza se relaciona con la sospecha, la cooperación con la competencia y el reconocimiento con su ausencia. Además, los acuerdos, las reglas y las normas no sirven para siempre. La contribución y la retribución simbólica movilizan y desmovilizan, causando efectos en el cuerpo. Esto muestra claramente la ligación con la salud. La salud de la que se habla supone una construcción a través del confrontarse con lo real. Cuando aparece la falla, las consecuencias no solo son serias para el sujeto, sino que se resiente la organización del trabajo, pudiendo llegar hasta el estancamiento de la tarea. El trabajo se despliega, entonces, en dos mundos. El subjetivo y el social, sin dejar de tener en cuenta que el funcionamiento psíquico no es divisible en mundos. Los conflictos, el sufrimiento, que es, 1989. Las defensas, de Hodgkins, 1992, no solo tienen que ver con la historia intrasubjetiva del trabajador y con las relaciones jerárquicas en el orden de la intersubjetividad, sino también con la situación misma del trabajo. La proposición central de Hodgkins, 1992, es expresada así. La lucha contra la locura, que es uno de los intereses principales de la psicodinámica del trabajo, así como del psicoanálisis, pasa a la vez por una confrontación del sujeto con lo real y el reconocimiento de su acción por parte de los demás. Si el sujeto está cortado de lo real y del reconocimiento de los demás, es remitido a la soledad de la locura clásica conocida con el nombre de alienación mental. Si el sujeto, por medio de su trabajo, mantiene una relación con lo real, pero su trabajo no es reconocido por los otros, aun si ese trabajo tiene una relación de verdad con lo real, también está condenado a la soledad alienante. Por lo tanto, el trabajo marcado por la singularidad del talento personal exige reconocimiento de la comunidad. Lo expuesto permite entrar al campo de las defensas que son inconscientes y esencialmente adquiridas. De Hodgkins, 1998, desarrolla la noción de aprendizaje mediatizado de las defensas e intencionalidad de las defensas. Su instrucción está en la relación entre el sujeto y un tercero. Por lo tanto, no es salud individual. La salud es tributaria de una dinámica intersubjetiva, de Hodgkins, 1998. La salud y la construcción de las defensas es una interacción afectiva y cognitiva. Operan tres racionalidades. Eficacia productiva. Construcción y protección en la salud y el vivir conjunto con otros en el trabajo. De Hodgkins, 1998. La lectura global en una organización da cuenta de la cultura organizacional, que es el lado oculto del trabajo. Muestra la inteligencia en acción y las condiciones en que se da el ingenio, que se dijo que es la forma de inteligencia movilizada por el encuentro con lo real, en el que azares y contradicciones inherentes a la tarea hacen que el trabajo no sea tal como estaba previsto. Mendel, 1993, se pregunta en qué condiciones técnicas un trabajo permite cierta apropiación por parte del que actúa, ya sea un individuo o un grupo, poniendo en juego su inteligencia, su inventiva, su creatividad, generando de ese modo sentimientos de motivación e interés. Este auto dos tipos de condiciones. A. Control sobre el proceso de trabajo, que implica formación, información y verdadera responsabilidad. B. Una participación psicológica en el conjunto de la actividad colectiva a través de mediaciones adecuadas. Estas condiciones se relacionan con dos poderes. Uno sobre el acto que se está realizando y otro sobre los efectos del acto. 2. El liderazgo en los equipos de trabajo. El liderazgo es considerado como un puente entre el individuo y el grupo. Profundizar en este tema es entrar en una polémica conceptual, donde aportes de innumerables investigaciones sociales abarcan desde el perfil de los líderes hasta la identificación de circunstancias que los generan y mantienen en los grupos sociales. No es propósito de este estudio entrar en esta polémica. Se parte de entender al liderazgo como la capacidad de influir en las conductas de los demás, persona o grupo, Garrido, Demchenko, 2001, o como el proceso mediante el cual un miembro del grupo, su líder, influye a los otros miembros hacia el logro de objetivos específicos grupales, Juckel, 1994. Los autores citados observan que se compone de aspectos que pueden considerarse fenómenos individuales del líder y fenómenos grupales, haciendo referencia a la naturaleza multidimensional del liderazgo. Actualmente hay coincidencia en concluir que siempre es un proceso que se da en un colectivo humano, en el que se juegan fuerzas que tienen que ver con el deseo de encontrar una persona que se haga cargo de un lugar de contención, de resguardo, y que intentará consciente y uno inconscientemente de motivar, influir, dirigir, coordinar, copensar, facilitar la posibilidad de alcanzar los propósitos y objetivos de una organización, un grupo o un equipo de trabajo. Esto puede lograrse a partir de la situación configurada entre los miembros del equipo de trabajo que constituye un grupo. Por lo tanto, se da siempre en un contexto grupal. La relación entre los líderes y los miembros produce efectos. Bandura, 1978, aporta que el liderazgo es producto de la interacción bidireccional dada entre la situación, grupo, organización, tarea, la autoeficacia del liderazgo y el estilo de liderazgo. Mucho se ha escrito acerca de las habilidades del líder. Su creatividad, ingenio, astucia, su conocimiento de la tarea, su capacidad de coordinación y dirección de grupos humanos y de trabajo en equipo, su capacidad de resistencia ante los cambios, sus estrategias de acción y su visión. Un aporte importante a este tema es el propuesto por Freud, 1921, que expresa que lo que sostiene un grupo y lo constituye son los lazos libidinales que vinculan a los miembros con la figura de su líder y que hacen a la constitución del grupo. Dice en Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Es una reunión de individuos que han reemplazado su ideal del yo por un mismo objeto. Como consecuencia se ha establecido entre ellos una mutua identificación en su yo. En estos últimos años el estudio del liderazgo se ha ido multiplicando en el área organizacional. Su vinculación con temáticas tales como el trabajo en equipo le da relevancia. Investigadores como Kirkpatrick y Locke, 1992, salen al cruce de la teoría de los grandes líderes, que buscaba definir rasgos estables y universales, con conclusiones tales como que los líderes difieren en realidad de las otras personas en muchos aspectos importantes y enumeran rasgos tales como impulso, deseo de logro, tenacidad, iniciativa, honestidad, integridad, fiabilidad, motivación de liderazgo, deseo de ejercer influencia en los demás para alcanzar metas compartidas, autoconfianza, confianza en las propias habilidades, habilidad cognitiva, facilidad para integrar e interpretar cantidad de información, creatividad, originalidad, flexibilidad, facilidad para adaptarse a las necesidades de los seguidores y cambiar los requisitos de cada situación, pericia, conocimiento de las actividades de grupo y asuntos técnicos relevantes. Sácaro, Fatih Kendi, 1991, reconocen como característica más importante la necesidad de un alto nivel de flexibilidad. Todas las teorías modernas sobre liderazgo reconocen la complejidad del rol, que no implica solo la influencia sino otros tipos de interacción entre líderes y seguidores, Vass, 1990. La complejidad de la interacción junto a los lazos libidinales que liga a los miembros, muestra la imbricación entre situaciones sociales y rasgos individuales. El contraste de estilos en las prácticas de liderazgo fue muy estudiado por Levin y sus colaboradores, 1939. La orientación hacia la tarea y hacia las relaciones fue investigada por Vass en 1990, llegando a la conclusión de que el estilo de líder es solo uno de los múltiples factores que influyen en el liderazgo. El aporte de Poirier en 1990 focaliza la atención en las diferencias de género, mostrando que solo parecen diferir en algunos aspectos los líderes masculinos de los femeninos. Eagle y Johnson, 1990, señalan en sus investigaciones que las mujeres líderes continúan enfrentándose con más desventajas en muchos ámbitos. House, 1977, se refiere al liderazgo transformador o carismático, manifestando que se apoya más en los tipos específicos de reacciones de los seguidores que en los rasgos que tienen los líderes, implicando un tipo especial de relación líder-seguidor, en la que el líder puede, según el autor, hacer que gente corriente haga cosas extraordinarias en situaciones adversas, con Herr, 1991. Dado el objetivo de este trabajo se focalizará la atención en el liderazgo formal, Muñoz, 1980, y su relación con el lugar de dirección. Liderazgo formal es aquel designado por una autoridad superior en que las tareas suelen estar preestablecidas. Puede ser, según este autor, uso del poder legítimo, coercitivo, de referencia y barra o de experiencia. Los tres últimos derivan de la interacción con los demás y el uso limitado del mismo que le brinda a la organización. A este tipo de liderazgo supone el informal que emerge del acuerdo o consenso general del grupo. Dice Neyman, Scott y Cominot, 1985. El liderazgo como función directiva en la organización, se entiende como el proceso sociotécnico de gestión de recursos materiales y humanos que impacta en el medio y en el trabajo de los hombres y genera cambios necesarios con la intención última de conseguir el cumplimiento de las metas de la organización en la que se pone en juego. La autoridad, dice Blau, 1962, implica el ejercicio de un control social que descansa en la deseosa conformidad de los subordinados con determinadas directivas del superior. La autoridad no está garantizada por los reglamentos formales de la organización, sino que debe establecerse en el curso de la interacción social, aunque la estructura burocrática oficial facilite este establecimiento. El líder deberá además atender a las particularidades socioeconómicas propias de determinada época histórica, política. Debe practicar tres actividades fundamentales: pensar en objetivos, motivar gestionando procesos de cambio y actuar tratando de operar eficientemente, Lewitt, 1991. El llamado por Weber, 1920-1921, liderazgo carismático transformacional, es un concepto recuperado actualmente con consenso científico como liderazgo visionario. Lewitt, 1921. Locke, 1994. Friedler, 1964, denomina liderazgo situacional la práctica del liderazgo de acuerdo a las exigencias del ambiente y la tarea. El cruce de distintos tipos de liderazgos impacta en la performance grupal, afectando el rendimiento organizacional. De acuerdo al esquema comportamental de la teoría social cognitiva, Bandura, 1997, se hipotetiza que los individuos que se juzgan capaces de cierta realización, orquestan sus recursos personales, habilidades, conocimientos, esfuerzos, y gestionan el ambiente en dirección de la obtención de los resultados deseados. En caso contrario, autoeficiencia negativa, se espera que los individuos autoconsiderados ineptos para el ejercicio atribuyan su fracaso más a los elementos de naturaleza exógena, lo cual denuncia la sensación de ausencia de control ambiental y conductual. De acuerdo con este autor, las personas con fuertes creencias de autoeficacia consideran las tareas difíciles como desafíos, lo cual fomenta el compromiso, el interés y la preocupación por la propia ejecución y el nivel de activación y esfuerzo necesario para la realización de la conducta. Además, quienes son portadores de tal autoeficacia positiva, centran sus esfuerzos en las tareas desafiantes y el obtener éxito en sus ejecuciones redunda en sentimientos gratificantes. Por el contrario, las personas que se creen ineficaces enfrentan las tareas difíciles como amenazas y se concentran en sus fracasos, lo cual se acompaña de estados afectivos tales como la ansiedad y el estrés, Bandura, 1987. Si el líder llega a experimentar esta última sensación, puede esperarse el abandono de la tarea y sentimientos negativos orientados hacia él mismo generados por la sensación de inutilidad. En cuanto a su relación con el equipo, puede llegar a la pérdida de control en el planteamiento de estrategias y gestión de recursos personales para la acción, sumado a la pérdida de atención a la propia realización. La sensación de autoeficacia, más la autoevaluación y la implicación con compromiso en la tarea, da mayor energía, atención y estados afectivos positivos con relación a los equipos de trabajo. La conducta del líder se asocia a la autoeficacia para liderar al grupo produciendo su estilo. Garrido, Demchenko, 2001, definen la autoeficacia del liderazgo como el juicio autorreferido del líder del grupo, relativo a sus capacidades para conducir a su gente / organización a la realización del cometido que les convoca. Se trata pues de la valoración que efectúa el líder de sus recursos personales en la dirección grupal para el logro de una tarea específica. Según estos autores, se caracteriza por a. tener capacidad generativa. B. determinar la elección de la situación en que actúa. C. graduar el nivel de esfuerzo puesto en acción. D. sostener la persistencia ante escollos. El líder es fuente de autoeficacia colectiva. A. actúa como modelo en la resolución de problemas. B. estructura el equipo de trabajo y lidera responsabilidades. C. administra información relativa al desempeño del equipo de trabajo. D. hace que los miembros de su grupo se impliquen en la tarea a partir de implementar un buen clima emocional. E. actúa eficazmente en la tarea. F. lidera al grupo estratégicamente. G. convence al grupo de su competencia mediante su gestión. Bandura, en 1987, hace un aporte interesante a las teorías del liderazgo, reafirma que ser líder no depende de poseer ciertas características de personalidad, sino de la valoración que haga la persona del líder, de sus competencias para afrontar con éxito las metas de la tarea, Demchenko, 2000. Otro aporte importante es el que se refiere al estilo de liderazgo presentado por las escuelas de Michigan y Ohio. Expresando que no hay un elemento fijo de la persona del líder, sino que puede considerarse una estrategia resultado de la autopercepción de capacidad para llevar al grupo a sus objetivos en una circunstancia concreta. El ambiguo estatus del líder podría reunirse como el de ocupantes de un lugar simbólico axial, desde el cual se constituyen reductos del narcisismo de los miembros del grupo, y del suyo, y simultánea y paradójicamente como el captador imaginario del narcisismo de los miembros del grupo, y enaltecedor del suyo. Si resulta violento postular en el plano teórico desde el sitio en que se han de cumplir funciones tan contradictorias, suele ser no menos violento el conflicto en la realidad de los grupos humanos derivados de esta ambigüedad. Malfe R. et al., 1982. En el marco de la organización pública, la función de dirección o jefatura constituye un espacio formal que se caracteriza por una serie de elementos que conforman un armazón ideal para el ejercicio del liderazgo, consistiendo en tener poder y respaldo institucional al tener personas a su cargo. El estilo del liderazgo en el personal permanente en este tipo de organización estará marcado por el desempeño de su función simbólica e imaginaria con mayor o menor grado de compromiso con la comunidad, con la problemática gremial, con el espacio político en el que ineludiblemente está inmerso. El orden simbólico e institucional sociopolítico implicado en su función, lo sujeta al conjunto de un sistema. De todo esto deriva la importancia del lugar del líder en una organización pública, ya que signa la relación entre los miembros del equipo de trabajo con aquello que queda recortado de lo real, como su tarea. En las administraciones públicas municipales se presenta el cruce de dos liderazgos, uno político y otro de carrera, donde este último se subordina al proyecto político de turno. En el interjuego de ambos se gestiona y se transmite o no, la confianza en las propias capacidades para resolver conflictos y cumplir con los objetivos en la resolución de las tareas. Aquí la raíz está en uno que permanece y otro que es transitorio con un proyecto político de base. En estas situaciones la influencia operará fundamentalmente por medio de dos canales de influencia recíproca. Cómo se sitúan ambos frente a la situación y el nivel de maestría de cada uno en la ejecución. El entrecruzamiento de dimensiones personales y sociales a la vez que estructurales y funcionales hace la riqueza del fenómeno del liderazgo. Escritores que se han ocupado de los aspectos políticos y legales de la autoridad, han puesto de relieve que una de las funciones primarias de la organización consiste en exigir la conformidad del individuo a las normas establecidas por el grupo o por aquellos de sus miembros que ostentan la autoridad. Las facultades discrecionales del personal subordinado quedan limitadas por políticas determinadas casi en la cúspide de la jerarquía administrativa, cuando el mantenimiento de la responsabilidad es una preocupación central. El propósito de la especialización vertical consiste en asegurar al director el control legislativo, dejando al personal administrativo la facultad discrecional adecuada para tratar los asuntos técnicos que un cuerpo legislativo compuesto por legos no estaría capacitado para decidir. Simón, 1972. 3. Las situaciones de cambio en las organizaciones. Ante los cambios, la vida organizacional enfrenta a los sujetos a sostener tensiones que se dan entre el enfrentamiento y la fuga. En una organización, superado el periodo de shock vivido como situación de amenaza frente al cambio, las etapas esperables pasan desde un periodo de recaimiento defensivo a una movilización psíquica en los sujetos y en los equipos de trabajo, donde las metas a largo plazo son dejadas temporariamente de lado con la intención de imponer un sistema de control destinado a reducir la amenaza. El propósito es el mantenimiento del sistema para garantizar su continuidad. Las situaciones de cambio son también llamadas crisis. Etimológicamente, crisis es un concepto multidimensional, que supone en los sujetos un problema decisional. Está ligado a oportunidad y siempre supone tensión. La vida decisional es siempre una tensión y una tendencia a la fuga. Hay elementos que no son regulables. En los sujetos se llegan a inhibir los elementos desbloqueados y se desinhiben los bloqueados. Toda organización vive sus crisis. Es fundamental identificarlas porque es revelador de lo que está oculto. Hace visibles niveles de la cultura organizacional, aunque al decir visibles no se quiera decir descifrables. Destraba, hace ver lo encubierto, lo negable. Hay cambios organizacionales que tienen un grado de previsibilidad o anticipación, llevando así simultáneamente el potencial del retorno al statu quo, el potencial de desintegración del sistema y el potencial del cambio. En todos los casos altera la trama de las relaciones sociales organizacionales. En estas ocasiones suelen aparecer líderes informales, líderes de tormenta. En cuanto a los líderes formales, sus reacciones al aparecer una situación de cambio, están relacionadas con el revivir su propia historia de afrontamientos. Su conciencia y responsabilidad frente a sus propias limitaciones y el anticipar las consecuencias en esta alternancia del sistema instituido con el nuevo. Su función lo obliga a enfrentarse permanentemente a una demanda adaptativa sin perder el sentido de la meta perseguida. Esto lo obliga a un estudio del ambiente, del equipo de trabajo y de la situación política en que actúa. En definitiva, su capacidad de gestionar los cambios, transmitir confianza, su grado de conocimiento situacional y el uso de diferentes estrategias de afrontamiento. Es bien conocido que sin tener una buena representación del cambio y sus efectos no se puede cumplir con las metas del trabajo. La evaluación de la situación nueva debe ser seguida de la evaluación de conducta para definir el nivel y estrategia del nuevo plan de acción. Esta situación convoca el rol decisional del líder. Levitt, 1991, sostiene que decidir implica elegir entre varias alternativas posibles. Ante estas circunstancias pueden aparecer resistencias, estrategias creativas o evitativas. Todo cambio se traduce en adaptaciones ya sea de actitudes, conductas, normas operativas, estructuras y funciones. Ante las situaciones de cambio en las organizaciones, inicialmente se siente malestar y no se trata de actuar sobre él buscando sus causas. El movimiento espontáneo es siempre la puesta en marcha del sistema autoengañador de búsqueda de antiguos placeres. El movimiento humano natural es siempre la negación de una realidad que plantea problemas. La irracionalidad llega primero. La dirección de estos cambios provoca luchas entre tendencias a la integración, desintegración del sistema organizado. 4. Estrategias de afrontamiento frente a las situaciones de cambio organizacional. Tipología. Ante la experiencia de cambio, el sujeto trata de desarrollar una o varias estrategias con el fin de reducir el impacto. Estas estrategias de afrontamiento pueden ir dirigidas a eliminarlo o a mitigarlo. Pueden llegar a una reestructuración subjetiva o apuntar a neutralizar las consecuencias. El estudio de estos comportamientos no siempre ha recibido la atención de investigación que requieren. Ello ha sido debido a dificultades de conceptualización y a la falta de modelos. Los desarrollos conceptuales y teóricos provienen por lo general del ámbito de la salud y de la psicología comunitaria. La investigación sobre esta temática ha sido mucho menor en el ámbito laboral. Dewey, 1991, constata un amplio acuerdo entre los investigadores acerca de la necesidad de examinar empíricamente la forma en que los individuos afrontan las situaciones de cambio en las organizaciones. Se han ofrecido diversas definiciones de afrontamiento en función del marco teórico en que se han desarrollado. Desde el enfoque psicoanalítico se las ha definido como estrategias de adaptación adecuada a la realidad ante una situación problemática o difícil. Se trataría de una reacción secundaria. Desde otra teoría están categorizadas como rasgos de personalidad. El enfoque interaccionista ofrece definiciones centradas en el proceso de manejo de demandas internas o externas que sobrecargan o exceden los recursos de una persona, Lazarus, 1981. Se han realizado esfuerzos para identificar y categorizar tipos y estrategias de afrontamiento en categorías relativamente amplias, Billings y Moss, 1981. Pearling y Scholler, 1978. Cohn y Lazarus, 1983. Burke, 1971. De Bethal, 1979. Para Maura Clerk, 1984. De Guest, 1990. El análisis del afrontamiento ante los cambios en las organizaciones requiere una consideración de múltiples niveles. Esta presentación pretende ser solo un acercamiento al tema, ya que una comprensión adecuada del mismo no es posible desde el análisis meramente individual. Es necesario identificar estrategias de afrontamiento, grupales y organizacionales. Considerando los aportes bibliográficos y a partir de la comunicación personal con el LIC, Ricardo Malfe con referencia a estrategias de afrontamiento en situaciones de cambio y tipología. Se presenta la siguiente caracterización. A. Adaptaciones funcionales al trabajo. En este tipo de adaptación se utilizan estrategias de afrontamiento útiles para el sujeto y para la organización. Son aquellas que permiten la adecuación de los sujetos a los objetivos de la organización en acuerdo con los objetivos personales. El sujeto está sostenido por logros anteriores. La satisfacción en el esfuerzo brindado provoca un afianzamiento narcisista, pudiendo salir a la búsqueda de nuevos logros. Esto les ha permitido construir una confianza en sí mismo barra A. En el orden personal hay individuos que llegan a poder hacer surgir su creatividad e invención en el desarrollo de las tareas. A partir de la imaginación buscan, además de su realización personal, sentirse útil socialmente y perteneciente a un grupo. Así satisfacen su necesidad de ser reconocido por sus pares. Se considera que dadas las circunstancias estas pueden permitir al líder formal desarrollar condiciones de creatividad. De Hotwurst, 1998. En la investigación bibliográfica acerca de líderes formales, se acuerda que las dimensiones señaladas en el capítulo B, inventar tareas, carga libidinal al trabajo, flexibilidad, elasticidad, sufrir los impactos temporarios, experimentar placer, tender a configurar relaciones triádicas, permiten ocupar un espacio en la organización con eficiencia y reconocimiento de su lugar. Surge así el tipo creativo en el que opera un proceso de reapropiación, de Hotwurst, 1998, gracias al cual las restricciones de trabajo no se sufren pasivamente, sino que la utilización de estrategias sutiles para realizarse va construyendo salud. Esto exige un compromiso con la organización y sus objetivos y apropiación del acto de trabajo, Mendel, 1993. B. Adaptaciones disfuncionales al trabajo. En este tipo de adaptación se utilizan estrategias de afrontamiento poco útiles para el sujeto y para la organización. Están relacionadas con autoviolencia, distrés, con desacomodación y falta de adecuación de los sujetos a la situación de trabajo. Este tipo de adaptaciones origina fracturas en el tejido social del trabajador y en las relaciones de trabajo. Fragilidad muchas veces negada. Rupturas dentro del equipo de trabajo. Violencia. Obstaculización de la inteligencia creadora. Pueden darse dos tipos de condiciones. Condiciones de indiferencia a través de estados de retracción, fracturas en la comunicación, pérdida de motivación por la tarea. Lo que permite observar un tipo indiferente. Condiciones de vulnerabilidad, observadas en la repercusión del conflicto en el cuerpo, en los vínculos en el trabajo o en la familia. Estas pueden estar acompañadas de ansiedad, descompensación, angustia, sobreexigencia. Sensación de ataque a la tarea y barro de amenaza. Obstaculización de la capacidad creadora. Esto permite observar un tipo vulnerable. Estas condiciones van acompañadas de padecimiento psicológico, psíquico y barro con compromiso somático. Las descompensaciones psicológicas suponen crisis de identidad, por lo que las alteraciones de la salud mental generadas por los distintos factores del distrés laboral influyen en el juego vincular dentro del ámbito de trabajo y en el medio familiar y social. Hay coartación, cuyos indicadores son resignación y merma intelectual. Gran sufrimiento en las relaciones vinculares, en ocasiones provocando violencia dentro del equipo de trabajo, bloqueos intelectuales, sensación de desamparo, negaciones con fracturas en la interrelación, fragilización del deseo, padecimiento somático, enfermedades con factores causales subyacentes. Falta de realización, falta de autoestima muy complejo de medir. Evans, 1996, dice que la jerarquía, el escalafón no solo opera sobre un segmento del personal sin privilegio situado en el margen de la sociedad y digno de desprecio o cariño según la afiliación ideológica de cada uno, sino sobre todo si sus efectos son grandes. Las patologías cambian pero los gradientes persisten. Cuando el cuerpo está agotado o enfermo debilita la inteligencia astuta y la creatividad. Esto produce padecimiento en el cuerpo y sufrimiento psíquico. Ausencia o poca libidización, sometimiento, rebote ante el requerimiento, sobreadaptación. Las enfermedades buscan expresarse en el cuerpo y el funcionamiento psíquico en lucha de defensa se debilita. El sujeto se vuelve ineficaz para enfrentar los cambios. Otra característica es la suspensión de la capacidad intelectual. Una modalidad es el retiro esquizoide ante heridas narcisistas provocadas por falta de asignación de tareas. Se trabaja haciendo como que no existe. Sobrevive en el silencio. Concurre, cumple horario, la falta de conexión con el mundo produce vacío. No tiene tarea, algunos la inventan. Otros permanecen en la estructura trabajando con superiores a los que ven que su mérito es la lealtad política más que la capacidad profesional. Al no estar dispuestos a ser cómplices de transgresiones del jefe político de turno se autoexcluyen, apareciendo heridas narcisistas con sentimiento de descalificación. También pueden aparecer sujetos con gran retracción narcisista que busca vínculos simbióticos. Por lo tanto, al paralizarse la dinámica del reconocimiento surge en ocasiones el secreto sobre su capacidad creativa, desmovilizando sus posibilidades intelectuales. Otra modalidad es el llamado desamparo aprendido, Seligman, citado por Sialpi, 1998. Al permanecer demasiado tiempo en una situación que resulta incontrolable se cesa de reaccionar y de proporcionar respuestas, indicadores de estados depresivos. En algunos se da una parálisis en el hacer al no ser respetadas las normas por quienes tienen la responsabilidad de hacerlas cumplir, aumentando la vulnerabilidad, poniendo en juego las condiciones de trabajo. se vive la sensación de amenaza. Quedarse sin el lugar, ser delegado a un departamento no deseado ni elegido, no estar preparado para el cambio. Otras modalidades apuntan a la negación, intentando evitar el sufrimiento. En estos casos, en el interior del equipo de trabajo se comienzan a notar fracturas en la comunicación. Disfunciones como aprendizaje social. Conformidad automática, sometimiento, sobreadaptación, pasividad. Esto impuesto por el respeto al superior, elevándolo a la creencia de que debe complacerlo y subordinarse ni discutir en situaciones de trabajo. Así pueden verse como personas autoequilibradas, adaptadas, la que no cuestiona las arbitrariedades, frente a las otras que se las catalogan como conflictivas. En ellas los valores de los nuevos superiores son incorporados progresivamente de manera no crítica. Se suspende la capacidad intelectual, como si se sacrificara la facultad de juzgar, no hay crítica, no hay lucha, no hay violencia. Si hay un repliegue sobre sí mismo, inflación del individualismo, desinvolucramiento del espacio organizacional, estas descripciones fueron extraídas y resumidas de la investigación realizada por Diane Sialpi, 1999, acerca de violencia en las organizaciones públicas. Es claro suponer que todo lo descrito trae aparejado fragilización de la eficacia y del deseo con desmotivación en la tarea. Cuando el sujeto no es reconocido en su accionar en el trabajo se siente condenado a lo llamado por Sigaut, citado por Sialpi, 1999, alienación social, corriendo el riesgo de una crisis de identidad, siendo más vulnerable el que no tiene un grupo de contención fuera del ámbito de trabajo. Los tipos caracterizados creativo, indiferente y vulnerable aluden a modelación de identidades en contextos burocráticos de manera diferencial. Al ubicar a los sujetos dentro de la misma debe tenerse en cuenta la valoración que hace el sujeto de la situación de cambio en la organización, sus características personales, sus estilos de afrontamiento, resultados anteriores y la situación actual junto a las consecuencias que esta situación tiene para él. Las diferentes modalidades adoptadas muestran discrepancias en el modo de ver y percibir los problemas, presentan diferentes formas de adaptación y diferentes modos de situarse frente a los cambios, mostrando numerosas modalidades de subjetivación. De lo que se trata es de poder soportar el impacto sin quebrarse y poder conservar el lugar de trabajo con mayor o menor grado de flexibilidad o rigidez. A mayor rigidez, más quiebre. Las cuestiones básicas a plantearse ante cada situación son cómo y por qué las personas responden unas con una reacción. Otras apenas responden y otras tienen respuestas que les permite crecer y mejorar, así como y por qué un sujeto responde de manera diferente ante situaciones similares en momentos distintos. Es incuestionable que el uso de estrategias tiene que ver con el momento vital de cada sujeto, los momentos que marca la situación, las posibilidades de darse gustos durante el trabajo y la modelación de la identidad en el contexto burocrático, ya que cada uno barra la construye de manera diferente. En el caso de los líderes formales, como los directores y jefes, su lugar de liderazgo y la carrera efectuada en la organización les otorga un alto grado de pertenencia y una historia de afrontamientos a cambios donde algunos están previstos, tal como ocurre en las organizaciones públicas con los cambios de liderazgo político.